Segunda hora aquí en Desde el Barrio, primer día de esta semana, de este año infinito, que es la cuarentena. Uh-huh. Muy semana buen año, larga va a ser, Muy qué? Buen año el 2020, Le pongo un 10. Sí. Buenísimo. Venimos aparte de una semana cortita. ¿Por qué? Pues bueno, fue 25 de mayo. Ah, es verdad. Entonces, por lo general, claro, no nosotros, pero bueno, fue feriado, es un poquito más corto y esta va a ser un poco más larga. Claro. Pero bueno, nada, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y contactarse a través de redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook y nos escuchan en vivo y nos leen en la www.radiográfica.org.ar. Así es, se pueden meter, opinar, criticarnos, saludarnos, mandar su selfie. Cuéntenos qué están haciendo. Así es. Si están laburando, si están en su casa tomando un mate. Chusmeamos un rato. Chusmeamos Mirá, un David rato. David Ríos mandó un mensaje recién. Me dice, o sea, la mañana ya estás sucia. Porque yo dije que no me baño a la mañana, me baño a la noche del día anterior. Y le contesto que no, obviamente porque no me ensucio durmiendo. Ajá, claro. Eso es verdad. David Ríos, sea más respetuoso. Por porque favor. Porque se piensa que acá somos todos unos mugrientos. No, obvio, no. No sé usted, Ríos. No sé, Eli, ¿te bañas a la mañana o te da mucho frío? Depende del día. Ayer Depende me bañé a la noche. Levantes. Sí. Bien. Pero a veces me baño a la mañana. Pasa que no me baño específicamente a la noche porque si no mis pelos son una cosa eso peor, sí, que, peor de lo que son ahora. Todavía peor. Pero es una paja pasarse el secador de pelo a la mañana temprano. No lo hago, o sea, no me paso secador. Ah, entonces no, entonces eso que... ya es. No, salí con el pelo mojado a la mañana con este frío. Sí, no. Dejás la vida ahí. Claro. Cosa que te pasó a vos hoy, Lau. Sí, si no, ya fue, gorrito. Gorrito de lana, que pique Pero la cabeza. Vos tenés el pelo cortito. Más o menos. Imagínate tener el pelo largo y encima un gorro de lana Pero con el pelo mojado, un horror. Puro frizz. Mi vida es frizz. Así que el problema de los que tienen rulitos. Estoy acostumbrado también. Pero además te sacás el gorro de lana y ya te queda la marca de. No, es horrible. Sí. Es como el casco. Vas con casco por ahí. Sí. Y te queda todo, bueno, aplastado, toda la lamida de vaca sobre el pelo. Pero bueno, vamos a presentar a Eri y Eliana Cabezas como corresponde. Bueno, acá estoy de nuevo. Ahí, haga silencio, así la presenta nuestra locución, que tanto hemos trabajado claro, en eso. Loco, okay. Porque si no hacemos un montón de cosas nosotros y después nos salen al aire. Y al fin es todo al pedo. Erika Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. ¡Qué alegría, Erika Eliana Cabezas, verla de vuelta! Ahora sí. Bueno, todo bien. Lo que dijo antes no tenía sentido. No se estaba grabando. Bueno, voy a decir que me baño, depende del día, a la mañana o a la noche. Ah, perfecto. Me encanta. Traje una obra pensando en un posible radioteatro. Solamente voy a intentar persuadirlos de Ajá. por qué puede ser una buena obra. Bien. Solamente voy a hacer eso. Una buena obra. Me suena a una buena acción además también. Así que es divertida, prendo. Es una pieza divertida. Que sugiero que para mí el teatro en cuarentena como garpa porque es como que no tenés que pensar demasiado, solamente leer diálogos y a lo sumo descripciones de la situación. Uh-huh. Entonces como que se lee fácil, viste que cuesta leer. A mí me cuesta leer en cuarentena, me cuesta un horror. Sí. Prefiero, no sé, hacer otra cosa. Uh-huh. No tengo la capacidad de concentración que quizás en un tiempo común es cierto eso. Tendría. Qué sí. bajón aparte, porque tenés más tiempo en tu casa, tranquilo, para decir, che, es momento de agarrar un libro y ponerme a leer, pero no sucede. No sucede, porque para mí el hábito de leer en un tiempo normal implicaba suspender al mundo uh-huh. para adentrarse en esa historia. Y ahora en medio que el mundo nos suspendió a nosotros. Claro, nos ha suspendido. Sí, se cansó de nosotros el mundo. Claro, ya fue. Bueno, traje una obra de Susana Torres Molina. Es una obra que se hizo en el 77. Ajá. Uh-huh. Y actuaron eminencias, como decirte Eduardo Pavlovsky, mejor conocido como Tato Pavlovsky. Uh-huh. También actuaron Beatriz Matar y Florencia Steinberg. La dirección de Oscar Lito Cruz. Es una obra que me resulta entretenida y picante por lo que plantea, porque es una obra que fue hecha en el 77, ubiquemos lo que era esa época. De lo que se podía hablar, de lo que no se podía hablar. Uh-huh. Y esta obra son tres personajes, dos mujeres, Perla y Angélica, y un hombre, uh-huh. Magí, que es en una primera instancia se presenta como el vendedor. Entonces, de pronto ellas están una escuchando la novela, la otra peina a la otra, uh-huh. y suena el timbre. Suena el timbre, abren la puerta y el vendedor, bastante atrevido, se mete adentro de la casa. Uh-huh. Y empiezan a ocurrir situaciones que son cómicas. Porque una se empieza a cachondear con el vendedor y la otra medio que decís que está celosa, no entiendo, o sea, no claro. terminás de entender si son dos mujeres tortas, claro, o si o qué es lo que, o sea, se pone celosa con el vendedor, o sea, se dan como unos juegos que en realidad también lo que plantean son los vínculos, los tipos de vínculos uh-huh. que se dan, o sea, como labura los vínculos, insisto, me resulta muy importante ubicar la fecha en la que... La época. Claro, sí, claro, ¿no? La época, porque la mina estaba hablando, primero, de esta ambigüedad que no sabe si ellas son tortas o no son tortas, y de pronto que se mete el tercero en discordia de un vendedor que es un atrevido, porque los diálogos también son picantes, uh-huh. porque hablan de un pajarito y de pronto el pajarito puede ser otra cosa, es como... Claro, con doble sentido, ¿no? Se labura desde el doble sentido y después, a medida que transcurre la obra, nos vamos enterando que se trata más que nada de una representación dentro de otra representación. Claro. Y que ese vendedor no era tan vendedor así, porque en el momento más cúlmine, donde ellas están recontra cachondeando entre ellas y con el vendedor, pues esto se va llevando hacia otro lado. En el momento más cúlmine, desaparece el chabón. Uh-huh. Pero ¿cómo? Oli, por poner un ejemplo, el nombre no me lo acuerdo bien, pero... Ahí le cambia el nombre al vendedor. ¿Cómo, uh-huh. Olivares, haces esto? Dice, bueno, es que tenía ganas de ir al baño. No, ya me cagaste el momento. Yo estaba en mi mejor momento y en el momento del clímax y ya me lo cagaste completamente. Entonces ahí te das cuenta que en realidad el chabón fue contratado por ellas. Entonces ahí está planteando, es como una especie de prostituto. Claro. Donde lo que hace es, tipo, entretenerlas. Un poco, de la obra que estoy hablando es Extraño Juguete, creo que ya el nombre de por uh-huh. sí ya invita a otra cosa. Primero es esto, tipo, es esa ambigüedad con la que juega el relato, que es tipo dos mujeres donde no entienden ese vínculo, el tercero en discordia, y después te enterás que en realidad estaban actuando, todo el tiempo estuvieron actuando, pero que el contratado es el chabón. Mm. Entonces, ¿en qué rol pone a la mujer y al personaje hombre también? Sí. Y eso me parece que es un juego que resulta súper interesante y que también aborda los tipos de vínculos que... Sí, y el rol del prostituto, algo muy poco común. Claro. Uno piensa en la prostitución y obviamente piensa en mujeres, ¿no? Y no en varones. Eso también es recontra disruptivo en esa época, aparte. Sí, sí, sí, en el 77 estamos hablando. Claro. Que es tipo... Con toda la censura que había. Sí, sí, sí. Entonces me pareció que era una propuesta interesante por el contexto. A ver, retomo un poco de Susana Torres Molina. Fue una de las pocas dramaturgas de la época. O sea, era raro en esa época hablar de dramaturgas. Sí, o sea, las que hay obviamente se destacan un montón. Pero es como participó de Teatro Abierto, porque Teatro Abierto fue un movimiento que se dio en contra de la dictadura militar a nivel teatro, que terminó con El Picadero como consecuencia y de respuesta a la última dictadura militar, prendido fuego. Uh-huh. Sí. Entonces me parecía interesante traer esta obra, que es muy cortita, se lee muy rápido. Y es entretenida porque nada, me parece que también es un poco disruptiva. O sea, capaz que en este contexto decís, ah, bueno, sí, puede pasar. Pero estamos hablando, claro, del 77, que fue cuando se estrenó la obra. Claro, sí, la idea del fetiche, ¿no? Que era, sí, muy controvertida, muy controversial para la época. Sí, el juguete, y encima que lo contrataba por mujeres, tipo, el hombre objetivado. Claro. Me pareció como me pareció interesante. Y dije, esta puede ser una buena posibilidad para Río Teatro, y si no, puedo caer también en lo básico y en el clásico y en mi lugar de confort, que es Fontana Rosa. Ya, yo siempre voy a estar a favor de Nero Fontana Rosa. Sí, sí, sí. Yo tengo un montón de libros de él, soy una ferviente militante de Fontana Rosa, y dije, bueno, pero esto es como justo, son tres personajes. Se como puede que, jugar. Claro. Sí, pero Ahí yo tengo un eje central que es siempre se vuelve a los primeros amores, que es Fontana Rosa, Dolina, Sacheri y alguno más por ahí. Uh-huh. O sea, bueno, no como los únicos, pero como un eje que siempre volvés. Es como ver los Simpson. O, bueno, mejor aún, ¿no? Todavía, pero... Sí, la zona de confort, como dice él. Sí. Uno se siente cómodo ahí. Claro. Igual, sobre la idea de zona de confort, hay mucho prejuicio. O quizás es mal utilizada. ¿Por qué? Porque se la utiliza decir, es tu zona de confort, como algo malo. Como algo de lo que estás atado y no, claro, y no podés salir porque no te animás a salir. Yo estoy ahí porque quiero. Y no me interesa salir. Está bueno estar cómodo. Claro. Y no quiere decir que no vea otras cosas. Claro, porque... O sea, hay otras cosas que uno piensa que está cómodo, tiene, bueno, cosas más filosóficas, más personales, que uno piensa que está cómodo y no se anima a salir, que ahí sí, bueno, es zona de confort de la que uno no sale. Pero es un espacio que uno aprecia, digamos. ¿No? Es como, a mí cuando me dicen zona de confort me imagino tipo en la cama, calentita, tomando, no sé, un café. Claro, ¿por qué vas a salir de esa zona de confort? Claro, ¿por qué? ¿Por qué te voy a salir a enfrentar el frío invernal? No, me quedo ahí en casa. Claro. Pero si lo pensás desde un lugar, bueno, es salir de esa zona para arriesgarme y capaz encontrarme con experiencias nuevas que están buenas también. Me parece que ese es el sentido cuando se dice salir de tu zona de confort. Claro. Como el concepto atrás de todo eso. Sí, para mí zona de confort es como, bueno, no sé, vivís en un departamento muy chiquito que tiene una zona fea y tenés vecinos feos, pero vos crees que estás bien. Uh-huh. Y decís, no, pero si acá estoy bien, pero si tengo todo. Claro, y por ahí no estás tan bien. Claro, y como decís, acá estoy bien, es mi zona de confort. Y en realidad, como que más o menos crees que estás confortablemente ubicado y no. Y ahí sí es bueno salir un poco y jugarse un poco a ver a dónde vas, que por ahí es mejor. Es una manera más sutil de decirte sos un aplastado, un conformista, un poco ambicioso. Entonces, en tu zona de confort. Claro. Ah, pero lo bien que la estoy pasando es... Pero, claro. Yo creo que volver a leer a Fontana Rosa, a Lidia Sachi, para mí no es... No quiero nunca salir de ahí, digamos. A ver, salir, como si hubiera encerrado en eso, ¿no? Pero... son cosas que siempre uno vuelve y siempre volverá. Sí. Lo que bueno, igual esta negro, propuesta que trae Eli también está... Sí, por supuesto. Yo creo que es interesante. Es entretenida, o sea, al menos es entretenida. Uh-huh. Yo al menos cuando lo volví a leer, lo había leído un montón. Tengo un par de obras de teatro, porque antes... Esta fue una obra frustrada que nunca pude hacer. Claro. Porque pasaron cosas, pero... tengo así varios como libritos cortitos de teatro que son muy entretenidos. Y justo cuando ayer me topé con este dije, es una buena posibilidad. Claro. Claro. Tipo mirando mi biblioteca. Yo ayer agarré justo, estaba en pieza y tengo un librito de Los Mirasoles, una obra... Es una muy linda obra. Muy linda también. Obra de los años, muchos años hace, 40, 50 me atrevo a decir. Y que es una obra que me llevé de la biblioteca de mi escuela primaria, del Carlos de la Pena. Es un clásico que te hacen leer en el colegio. Claro, y nunca lo devolví. Así que... Tienes una deuda, si me está escuchando, peor la gente, que la que tenemos con el fondo, más o menos. Del Carlos de la Pena, le pido perdón. Y en algún día seguramente lo iré a devolver. Con intereses, con un par de libros más. Con un par de libros más de donación por intereses. Pero muy lindo es Mirasoles también. Eso hay que decir, una obra romántica. Bueno, hacemos romántica. Una selección después. Juntamos varios y elegimos. Uh-huh, así ¿qué hacemos? Es una buena idea. Hacemos tengo una varios. Mezcolanza. Sí. También. Varios podemos hacer. Claro. No es que elegir solamente uno. Sí, arrancamos con uno y después seguimos. Por ejemplo, del Negro Fontana Rosa, si podés, digamos, llevarlo a obra, podés hacer adaptaciones o podés agarrar uno de los guiones, algunos de los cuadros de Inodoro Pereira y te funciona lo más bien. De hecho, se ha llevado al teatro a Inodoro Pereira. Sí. Sí, se ha llevado muchas obras también de La Mesa de los Galanes. Claro. Digo, porque lo que tienes es que son muy teatrales. Hay incluso, me acuerdo de Canal 7, hacía como unos micros, todos de los cuentos de Fontana Rosa. Sí, muy lindos. Que estaban muy interesantes. Muy interesantes. Y hace poco salió uno de un cuento que no me acuerdo cuál es. Estoy desinformando, qué mal. Con la actuación de Daddy Urieva, espectacular. Que era de un chabón que supuestamente la tenía enorme. Sí. Y competían.